Muy buen día, Pepe, y todas las emisoras conectadas con el informativo Farco. La ciudad de Buenos Aires clausuró el Hospital Español, donde se atienden a más de 71.000 afiliadas y afiliados al PAMI, Obra Social de los Jubilados y las Jubiladas, además de ser el mayor centro de derivación de pacientes de coronavirus en la ciudad. En declaraciones a Radiográfica, el exdirector del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, el abogado Miguel Fernández Pastor, sostuvo que este hecho es un acto criminal. Lo ocurrido hoy con la clausura del Hospital Español por parte del gobierno de la ciudad, hospital que es del PAMI, propiedad del PAMI, que administra el PAMI, es un acto criminal decididamente llevado adelante por el neoliberalismo, una vez más, en este caso conducido por Horacio Rodríguez Larreta, pero en realidad forma parte de una política común de importarle nada a los que más necesitan, los más vulnerables, y simplemente dedicarse a sus negocios con tierras, con otras cuestiones. Así que yo creo que hay que repudiarlo enérgicamente, creo que se merece que los jubilados hoy en pandemia, cuando llegue el momento de votar, sepan por quiénes estamos gobernados, por una bestia que es capaz de clausurar un hospital, algo increíble entre los seres humanos racionales. Por su parte, la titular del PAMI, Luana Volnovich, responsabilizó por el cierre del Hospital Español al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, y adelantó que desde el PAMI presentarán una denuncia judicial contra la administración porteña. Informó para Farco Marcos Maldonado de Radiográfica FM 89.3, Ciudad de Buenos Aires.